pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo anda de salud? Bien, contentísimo por lo bien que va todo. Pero vamos a entrar en materia. Sí, está apurado, ¿eh? ¿Qué caso tenemos para hoy? Bueno, pues una tángana en plena vía pública. Pues llame. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Por qué me dijo que se estaba apurado? No, porque lo veo así, con un ímpetu, un impulso. Apurado, sí, quizás... juventud que tiene. No, es que a lo mejor tengo que ir a un velorio esta noche, no sé. No hable de eso, por Dios, estamos bien de eso. Llame inmediatamente a los encartados en ese tanganicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Caramba, Tres Patines. ¿Usted por aquí cómo está? Muy bien, señor. ¿Y usted? Ahí me puede ver. ¿Y su familia? Ahí, bueno, soso. Término medio con patatas fritas. Qué gracioso viene usted. Óyeme, la que está medio matunga es mamita. Ah, ¿sí? ¿Qué tiene de su mamita? Sí, con la enfermedad esa de moda ahora, esa que se parece mucho al sarampión, chico. Ah, sí, la rubiola. No, chico, no. A mamita no le puede dar la rubiola. ¿Por qué no? Porque ella es un poco tostadita de piel, ¿sabes? Sí. ¿Y sabes qué fue lo que le dio? ¿Qué cosa? ¿Qué? La triguillola. ¡Ay, qué simpático! ¿Tuvo fiebre? Muchacho, le dio una fiebre altísima, chico. ¿Cuánto? ¿39? No, ¿qué va, chico? 40. ¿Qué va? Más todavía, chico. Vamos a ver qué fiebre tuvo su mamita. Asómbrate. Sí. 31,2. Sí. Pero venga acá, Tres Patines, venga. 31 no es fiebre altísima. Bueno, para ti no lo será, pero para mamita sí. Tú sabes que la temperatura normal de ella es 28,2, ¿comprendes? Sí. Entonces, después de tomarse una sopa china, porque si no, baja más todavía. Ajá. Cuando ella come carne con brillo, ¿qué? Le baja 22 la ¿carne temperatura. ¿Carne con brillo? Carne con brillo, ¿tú sabes? ¿Qué es eso, Tres Patines? Vamos, chico. Harina con manteca. ¿Ya tú no te acuerdas o qué te pasa a ti, chico? ¿De qué me voy a acordar, Tres Patines? De cuando tú eres estudiante, ¿tú no te acuerdas de los atracones de harina con salsita de bacalao que te daba en la fonda de CCU? Sí. ¿Eh? ¿Se acuerda, verdad? No, le digo que no se dice cesebuto, sino cisebuto. Ajá. Secretario, dígame. Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines por su buena memoria. Me lo merezco. Y por la gracia esa que viene desbordada hoy. Esa gracia que Dios me ha dado. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó? Ustedes se acabaron ya, ¿verdad? Sí, señor, ¿por qué lo pregunta? Porque por mí, si ustedes quieren, pueden seguir otro ratico comiendo cáscara de piña, ¿no? Rudecindo, déjese de confianza y acábeme de decir qué pasó. Con mucho gusto y fina voluntad, doctor. Resulta ser, y no sé si usted lo saberá, que yo soy director honoris causa del cuadro de comedias de la Sociedad Socorros Mutuos de Mondoñedo y sus tierras aledañas. Porque usted no respira para hablar. Va a reventar un día. Mayor énfasis. Énfasis, doctor. No, bueno, sí. Crecí también al Orfeón Español Ecos de Galicia, primera gaita del Orfeón que... Bueno, sí, ¿qué más? ¿Y qué más? Premio de maternidad. Ya lo sé, ¿qué más? Muchas gracias, doctor. De nada. Pues verá usted, doctor, aquí donde usted me ve, en modestia aparte, yo fui seleccionado por la CRIC como el director teatral más chiflado del año. ¿Qué institución dice usted que lo seleccionó? La CRIC. ¿Usted querrá decir la ACRI? No. ¿Quién dijo ACRI? La CRIC. Pero la CRI es la Comisión Reguladora de la Industria del Calzado. Por eso mismo me seleccionó, doctor. Porque el público no encontraba otra cosa que tirarme, pues me tiraba los zapatos, ¿no? Lo cual contribuyó mucho, modestia aparte también, a aumentar el consumo de calzado cubano. ¿Usted me comprende? No, ahora sí. Pero sí, dígame, gracias, doctor. De nada, ¿qué tiene que ver eso con este juicio que estamos haciendo? Allá vamos, hijo, no te importa. No me diga hijo. Vamos a respetarnos. Yo lo respeto. Ah, bueno, póngale 10 pesos de multa para que se recuerde. Muchísimas gracias. De nada, continúe. El caso es que se me agotó el repertorio y puso un anuncio en el periódico solicitando autores. Ya está. Y Tres Patines se presentó, ¿no es eso? ¿Tú sabías que yo era autor, no? No lo sabía, Tres Patines. Claro, debía saberlo. Cualquiera, chico. Cualquier loco es autor, chico. Sí, ya lo sé que cualquier loco es autor. Y precisamente quiero preguntarle que desde cuándo es usted autor. Chico, desde mi más tierna infancia, chico. Yo a los 6 meses de edad escribí la primera obra, que se titulaba Mima, dame el biberón bien llenito de aguardiente. O camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¡Ay, qué disparate, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Disparate de qué, señora? Sepa usted que yo a los 3 años entrené una obra que se titulaba, oye esto, a un calvo le regalaron 4 peines y 1 cepillo. O a caballo regalado no se le mire el bolsillo. Bueno, oye, señor, pero ¿qué le voy a decir? No fanfarronee usted tanto que a mí como autor no me lo pierdate. ¿Usted también es autor? Sí, señor, ¿por qué no lo voy a hacer? No, está bien. Precisamente el año pasado estrené en el Teatro Nacional de Hongo Los Hongo del Sur un drama muy conmovedor, doctor. Sí, ¿cómo se ve? Los Hongo del Sur, sí. Sí. Con su novio Pepe Luis se fue a pasear Marisol. Y el que siembra su maíz, que se coma su penol. Eso no es nada, chico. Eso no es, eso es una basura. Todo lo que usted ha dicho ahora es una basura. Pero le salió cuadrado. Bueno, cuadrado, pero es una basura, chico. Oye, obra dramática la que estrené yo hace tiempo en el Liceo de Quemarropa. ¿De Quemarropa? Camarioca. Camarioca, sí. Me acuerdo que se titulaba, oye esto, sí. La vecinita de enfrente nunca cierra la ventana. Oh, señores, qué calor está haciendo esta semana. Secretario, póngale 3 pesos de multa a Tres Patines por estar pendiente de las ventanas ajenas. Y usted, señora Nananina, ¿nunca escribió usted ninguna obra teatral ni cosa por el estilo? Bueno, sí, lo que pasa es que yo soy... No haga gárgara aquí, chico. Es que yo soy muy modesta, ¿sabe? Y no me gusta alabarme. ¿Cómo digo? Alabarme, alabarme. Sí, que usted no es balanciosa. Que usted no es balanciosa. Alabanciosa. Alabanciosa. Alaban. Pues sí, señor Caldeiro, yo también en mis ratos de ocio suelo escribir. Precisamente ahora le estoy dando los últimos toques a una comedia muy romántica que se intitula Soy dulce cual la jalea y cual las flores hermosa. Y además de gorda y fea, esta vieja es mentirosa. 10 pesos a Tres Patines y a otra cosa, mariposa. Bueno, chicos, hoy está apretando de una manera espantosa. Cállese ya. Escúchame, secretario. Secretario. Dígame. Al que me haga un versito más aquí en este juzgado, sí, le pone automáticamente 20 pesos de multa. ¿Comprende? Sí, señor juez. ¿Cómo? ¿En agüerero, Bunco? ¡Ah! Empiece por usted mismo. Póngase 20 pesos. Vamos a ver, Rudecindo. Prosiga inmediatamente. Pues con mil amores, doctor. Pues como le decía, Tres Patines se presentó en la sociedad aspirando al puesto de autor para mi cuadro de comedias. Y yo le dije que, para probar sus actitudes, me hiciera una obra sobre el descubrimiento de América. Y no te la hice, chico. ¿Qué va usted a hacer, hombre? ¿Qué va usted a hacer? Lo que hizo usted fue un mamarracho disparatado. ¿Cierto eso, Tres Patines? No, hombre, si yo le hice una obra lindísima a este hombre, chico. Usted hizo una... Usted oyó lo que él dijo, ¿no? Sí. Que él le había pedido a usted una obra sobre el descubrimiento de América. Sí, señor. ¿Eh? Y entonces, la hice. ¿Eh? Y yo la he... Espérese. Yo la he hecho, no. Contésteme correctamente. Yo la he hecho, chico. Contésteme, y no me conteste si yo la he hecho. Porque no estamos hablando, no, así, de tú por tú no puede ser. Sí. Usted me tiene que decir, yo la he hecho, señor juez. Así. Sí. Pues yo la he hecho, señor juez. Ahí. Sobre el descubrimiento de América. Yo la he hecho, señor juez. Ya lo sé, pero digo que sobre el descubrimiento de América. Sí, sobre el descubrimiento de América, chico. Bueno. La trama es muy bonita. ¿Bonita? Sí. Se trata de una... Yo te voy a hacer una sinopsis. ¿Cómo va a hacerme sinopsis? Sinopsis. ¿Eh? Sinopsis. No, más chiquita que la sinopsis. Una sinopsis para que te dé una idea de... Bueno, continúe. La trama es muy bonita. Se trata de una muchacha... ¿Qué edad tendrá la muchacha? ¿Eh? ¿Qué edad? Porque usted sabe bien que siempre el autor pone de entre 20 o entre 18 y 20 o 20 y 25 según. ¿Qué edad te conviene a ti? La... No, a mí no. No, porque usted es el autor. 18, está bien 18. ¿18? De 18. Está bien 18. Bueno. ¿Es trigueña, rubia o qué? La mitad trigueña y la mitad rubia. Ah, trigueña y la mitad rubia. Bueno, órfana de padre. ¿Cómo? Órfana de padre. Huérfana. Sí, ¿tú la conoces? No, señor. De madre y huérfana de tía también. ¿Cómo que de tía? Sí, la pobrecita es una huérfana de primera calidad, con refuerzo de luto y freno en las 4 ruedas. ¿Cómo una huérfana va a tener freno en las 4 ruedas, Tres Patines? Sí, es verdad, sí, nana, tenía freno en 3 ruedas nada más. Ay, pues sí, chico, como te iba diciendo, la pobre orfanita, solita en el mundo, un día descubre que su padre vive. Entonces el padre se echa en los brazos de ella y le dice, muy acongojado, América, hija mía, al fin me descubriste. ¡Ave María, caballero! ¡Qué basura! ¿Qué basura de qué? ¡Qué basura! Ya lo sabemos, pero qué, hombre, por Dios. No es no tan sentimental el argumento. Dilo tú mismo, señor. Bueno, Tres Patines, el argumento como argumento no está mal del todo. No. Lo que pasa es que Rudecindo se refería al descubrimiento de América por Colón. ¡Eso mismo le dije yo! Y el muy foco troco se me apareció al día siguiente con otra obra, doctor, pero peor todavía. ¿Peor por qué, chico? Compadre, nada más que a un gaznápero ignorante como usted se le ocurre poner a Cristóbal Colón vestido de chuchero, hombre. Bueno, esos son detalles sin importancia, ¿no? Pero el argumento estaba muy bueno, ¿no? Ah, sí, ¿cómo era ese argumento? ¿No te lo conté ya un pedazo? No, ese es otro. Sí, pues tú verás, resulta ser que en el primer acto Colón se enamora de la india guarina. Ah, ¿sí? ¿Oye esto? Sí. Entonces la empieza a enamorar, pero la india, viendo el feo que manda el español, no le hace caso. Oiga usted, hombre, como vuelvan a decir que Cristóbal Colón era feo, le va a caer encima el centro gallego con directivo y todo. Ah, ese, siendo, prosiga con su argumento, Tres Patines. Silencio. ¿En qué paró la cosa, Tres Patines? Pues tú verás que en una escena de la obra, Guarina desprecia a Colón y entonces Cristóbita, muy emocionado, le dice, Guarina de mi vida, no me desprecies, no seas tan fría conmigo, Guarina. Fíjate cómo, Guarina, me tienes helado, Guarina. Oiga eso. Oigan eso de qué es. Lo que pasa es que usted, que es una inculta, no ha oído el final. Es un final sorprendente y emocionante. ¿De veras? Sí. Mira, nada más que acordarme, me hizo todo esto. Resulta ser que Rudecindo, ¿comprende? Me dijo que al final de la obra Colón tenía que salir con dos grillos. ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste? Sí, señor. Y entonces usted quedó en buscar los grillos. Yo le di 10 pesos. ¿Se los di o no se los di? Sí, no, me lo diste. De manera que Rudecindo le entregó 10 pesos para que usted consiguiera los grillos, ¿no es eso? Sí, se lo conseguí. Le di 5 pesos a Chucha y a Pucha, las dos sobrinas de Nananina. Que son dos grillos de lo que, óyeme, que ya no hay. De ese óyeme, clase de hágame el favor de dejar a mi familia tranquila y no me haga hablar, ¿eh? Vamos, mejor no hable porque, óyeme, le voy a contestar y yo soy muy peligroso peleando de ripote. Bueno, basta de discusiones, caramba. De manera, Rudecindo, que usted acusa a Tres Patines de estafarle los 10 pesos de los grillos, ¿no es eso? Sí, señor, juez. No, esa no es la acusación que tú me haces. Sí, señor. ¿No? No, señor, este dio los 10 pesos. A mí me estafó, pero a ti no. Lo acusó. Es decir, sí, es verdad. Tiene razón. Lo acusó acá la nana. ¿Dice usted que Tres Patines le devolvió los 10 pesos a usted? Sí, señor. Él me los devolvió. Él secretario, dígame, señor. Hago un escrito al Ministerio de Estado proponiendo que le den a Tres Patines la medalla a la honradez acrisolada con distintivo verde. Muchísimas gracias. De nada. Oye, de verdad que la palabra tuya me han conmovido ahora. Entonces me puedo retirar, ¿verdad? No, señor, porque no, da la casualidad que usted le devolvió a su Rudecindo los 10 pesos. Pero los 100 que me estafó a mí, no me lo ha devuelto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, señor juez, que este sinvergüenza me estafó miserablemente 100 pesos que yo tenía ahorrado. Usted se da cuenta, señor juez, 30 años ahorrando peso a peso, para que luego venga este descarado y me lo estafe así. Vamos, cálmese y explíquese. Verá, el caso fue, señor juez, que yo soy actriz. Ah, ¿verdad? Sí, actriz. Oh. Buena actriz que soy yo. Ajá. Yo he trabajado de dama joven con Garrido y Piñero y en muy buenas compañías. No me diga. Sí, señor. Yo tengo buena programa, compañía. Yo tengo programa de... No, usted Garrido y Piñero lo trabaja. Sí, señor. Sí he trabajado. No, sí, no. Señor. Bueno. Oye, yo tengo el programa del día que usted se despidió de la tabla. Me acuerdo que la fecha era del 3 de enero de 1902, que todavía... ¡Oiga! Usted está muy equivocado. Sepa que yo el año pasado hice la Margarita Gautier de las Damas de las Camelias. Sí, fue la primera vez que Margarita Gautier salía al escenario en una silla de ruedas, yo me acuerdo. Nada de eso, muy derechita que lo hice. Y tiene que saber que tengo ofertas para hacer el mes que viene un tranvía llamado Deseo. ¿Qué papel va a hacer usted, el del tranvía? Ya, basta ya. Prosiga usted, señora. Bueno, el caso es que este señor me dijo que era autor teatral y que iba a estrenar una obra muy pronto. ¿Qué obra era esa, Tres Patines? Bueno, es una de mis mejores obras. La escribí para celebrar en un teatro de la calle San el día del chino lavandero. ¿Ah, sí? Sí, es una obra china muy bonita que se titula Ay, qué bonito es Hong Kong visto desde el malecón. O mula que corcovea no sirve para carretón. Secretario, aplíquele la tarifa especial de versos a Tres Patines. Prosiga, señora. Bueno, el caso fue que yo me enteré de eso y fui a ver a este señor y él quedó en darme un papel de China en la obra. Ah, ¿es verdad esos tres patines? Sí, verdad, chico. Pero antes de prometerme que me iba a dar el papel, me dijo que la obra tenía muchos gastos y que necesitaba algún dinero para los decorados. Y usted le entregó los 100 pesos que tenía ahorrado, ¿no es eso, señora? Sí, señor. Tres patines, ¿puede usted explicarme eso? ¿Cómo no? Mira, lo que pasa es que esta señora me entendió mal. Sí. Yo le dije que si me daba los 100 pesos, yo le daba un papel de chino en la obra, ¿no es eso? ¿Eso dice ella? Bueno, pues eso mismo hice yo. Ayer la cité para el río Almendar y allí en la obra del túnel le entregué un papel de china de esos que sirven para envolver pan, ¿te das cuenta? Uh-huh. ¿Ya me puedo ir? No, señor. Secretario, tome nota. Venga la sentencia. Como se ha aprobado ahora de una manera formal, con un truco teatral ha estafado a esta señora. Y estando aprobado eso, váyase y váyase ya a hacer el prepreso 10 días en el vivac.